Centroamérica. Centroamérica. Leguanaco.com y hola, hola, hola. Hoy sí. Buenas, buenas, bienvenidos a La Charamusca, podcast oficial de guanacos.com. Un inicio un poco atropellado, pero aquí estamos con la Mara. Mis disculpas. Parece el halcón milenario. Bueno, bienvenidos, parcitos. Hola, Mara, bienvenidos a un episodio más de La Charamusca. Este es nuestro episodio número 193. Estamos súper, pero súper contentos de estar aquí con ustedes, a pesar de todos los problemas técnicos que hemos tenido esta noche, y la lluvia, y los rayos, y todo. Y las centellas. Y que también, Robbie, pues. Y los yunques chifurroteando. Llegó un poquito tarde al estudio, pero. Sí. Pero por otras razones. Sí. Así que también estamos súper contentos de tener aquí con nosotros en este episodio a Guillo. ¡Ey, aquí estoy! Es que está en el micrófono, ¿qué más? Hola, hola, muy contento de estar de nuevo en una charamusca más. Les tenemos preparados muchas sorpresas, ¿verdad, Robbie? Sí, cabal, eso es como cuando no sabes qué vas a decir. Sí. Es como cuando dice... No sabía si presentar a Tico o qué onda. Mira, ese es el equivalente cuando hay una rifa que dice, y muchas sorpresas. Nadie sabe quién es. Es que estoy... Y bolseándose, un llavero bien bonito. Mira, me puso nervioso que cuando empezó la entradita del programa, se oyó así como cuando va a despegar un avión. Cuando vaya en el avión, así, eso. Entonces, espérate, volteas a ver, porque cuando ves que dicen, abróchense el cinturón, es que viene una turbulencia o algo así, ¿verdad? Sí, cabal. Bueno, aquí está con nosotros también acompañándonos en esta charamusqueada, nuestro hermano mayor podcastero, Tico Man. Hola, ¿qué tal? Aquí feliz de estar de regreso después de un verga episodio. Sí, no, ya teníamos rato de no vernos con el Tico Man, así que aprovechamos para ponernos al tanto de qué es lo que estamos haciendo. Bueno, y empezamos nuestra charamuja como siempre con Omarcito, a ver qué nos tiene. Pues amigos, esta semana tenemos acá varias cosas que han ocurrido en la charamusca. Nada más quiero comentarles que ya, gracias también a nuestro amigo Tico Man, tenemos todititos los episodios de La Charamusca de vuelta en el blog. Así que si ustedes van a lacharamusca.net y luego ahí seleccionan donde dice secciones y dice podcast, si le dan clic ahí van a ver el listado de todititos los shows que hemos hecho. Y todos tienen un lugar a donde lleva. Toditos están ahí para que los puedas escuchar. Y pues voy a bajar el 36 porque ese es el que nunca pude bajar originalmente. Ah, pues ahí está, ya está. Y hoy recuperamos toditos, ya están todos los enlaces funcionando, ya los pueden ver, inclusive los videos. Bueno, también puede ocupar el buscador del website si tiene una persona en especial que usted quisiera escuchar. Y que hayamos entrevistado. O un tema, digamos, si quiere saber de café, hay como 3 o 4 podcasts sobre café. Hay un par de podcasts sobre, ¿cómo se llama? Árboles, flora, fauna y animalitos. Y te lo busca en el tema del programa. Sí. Por ejemplo, aquí van a ver lo que están viendo el video en la pantalla. Vamos a poner en el campo de search, por ejemplo... ¿Con el café? ¿Cómo? Café. Café. Con aroma de mujer. Amarillo mejor. Sí. Y aquí aparece, pum, el episodio 138, Café del Salvador, y ahí le pueden dar play o lo pueden bajar. ¿Qué otro? Episodio número 84, cuando entrevistamos a Carlos Escalón. Que tomara un café. Que vino de color café. Que vino algo de Colombia, no sé por qué aparece ahí. Y en el 77, Mauricio Gallardo. ¿Que todos los días toma café? Toma café. Y la doctora Ana Eugenia Velázquez. En contra del café. La veterinaria, no sé por qué hablamos algo del café. ¿Tiene un perro café? Y la entrevista con mi papi, la entrevista con el primo Chomo, la entrevista con Abraham Mendes. Pero, o sea, que hay que coger algo que no sea toda la gente toma café en El Salvador. Somos un país cafetalero. Vaya, si queremos buscar del primo Chomo, ponemos primo Chomo. La doctora. Aquí está el episodio. Que es fanática del primo Chomo. Que lo oye todos los días. Sí, Mauricio Gallardo, que le abrió la puerta del banco al primo Chomo. Pero así es como funciona. Entonces, ahí apareció, ¿verdad? El primo Chomo. Correcto. Yes, sir. Ok. Bueno. Bueno, continuamos también agradeciendo a nuestra amiga Magda, que se puso las pilas para el episodio pasado y aquí nos mandó el Fuera de Contexto jugado desde casa. Está raro esto. Así que, ¿qué tal, Pati? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal a todos? Es grande, pequeño y de todo tamaño. Bah, excelente, así bueno. Que... ¿De qué estaba hablando? Me lo perdí ese show, yo no vine. No, fue la... Ah, sí, que no estaba. Sí, no estaba yo. Ahora lo iba a escuchar, pero no pude. Mañana, sin falta. Sin falta ya después de ir eso. Ese pedazo del show. Sí. Bueno, en el mero inicio agarraron allá la Pati, ni me acuerdo que estábamos hablando. Es el siguiente para el contexto. Bueno, ¿qué bajo, Marcito, que nos tienes? También tenemos acá en el blog de La Chara Musca, amigos, pusimos también... Y Omar desconecta el saltacuerda que tiene conectado ahí. ¿Cuál saltacuerda? Mira, pues yo creo que eso te está dando algún feedback. El feedback. Y la Danielita de arriba con un cable. Vaya, ¿ves que eso era? Eso era. No. El saltacuerda. Te estaba dando paja. No era eso. I'm just moving switches for your entertainment. Bueno, teníamos cuáles eran las frases catastróficas en medio de un momento romántico. Ojo, que pusimos momentos románticos, pero la gente se fue a momento pasional. Por cierto, en la isla desierta de Hillary versus el Guasón. Ah, contada. No, Hillary Clinton. Ese era, quizás era obvio, fíjate. Una mujer contra el Guasón. Pero contá la isla desierta. Bueno, la isla desierta de la semana pasada era... ahí aparecen las fotos de Hillary Clinton, que de volada da miedo. Y el Guasón, que no da tanto miedo como la Hillary Clinton. Pero la Mara votó. Y la votación es así. Mañana les voy a mandar una foto que me mandaron hoy para... Buenísimo. Pero es de un alto funcionario actual, no importa. No importa. Votale. Bye. La verdad, dice, sería interesante estar con el Guasón, dice Ricardo Arquino, pero sabiendo que uno termina muerto de la risa, entonces mejor con la Hillary para chambrear. Robbie dice, pues está yuca, pero ya en frío me voy con Miss Clinton, con Mrs. Clinton, por si alguien la va a buscar y me dan raid. Hay que repoblar la especie. Elmer dice... yo con Hillary para que me explique bien cómo estuvo lo de la Mónica Lewinsky. ¿Quieres que te explique o quieres que te enseñe? Sí. Guillo dice, Hillary, el otro bicho salió en Brokeback Mountain. El diablo. Sí. De veras que Mrs. Clinton parece más bien una víctima del Guasón en esa foto, pero también comparto la opinión de que me iría mejor en la isla con ella que con Brokeback Joker. Y Magda dice, ya me tocó Guasón, porque la otra señora pasó, dice. Así que bárbaro. Siguiente tema que teníamos acá en la... Un tema más. Exactamente. Era la cultura chupística, frases catastróficas en medio de un momento romántico. No entiendo esa cultura chupística, por eso no la... ¿No le entendés? O sea, ¿nunca has tenido así un momento romántico en el que decís algo que no debes decir? Así como ha ganado unas libritas de más. Ah, ya te entendí. O como, mira, que te relumbra un poco la pelona. Sí, o, uy, sí. Te estás quedando pelón, mi amor. Ya, amor, se te está cayendo el pelo. Ajá. Ya, cosas así. Cabal. Entonces, aquí te va. Te ves bien, pero no crees que te pague el gimnasio. Ajá. Sí, cabal. Algo así. Ah, cabal. Ya. Okay. Aquí están algunas frases catastróficas en medio de un momento romántico. Uno es, error terrible. Qué linda estás, Paula. Y la chera se llama Julia, dice. Error, sí. Nuestro amigo Soy Salvadoreño nos pone, se oyó como ruido de escape y tras eso la frase, perdón, se me salió, algo me hizo daño, dice. Uh-huh. Y yo, o culpas al Chucho. No es frase. Lo siento que lo diga en inglés, pero suena más chistoso así. You know I'm a dude, right? Brokeback. Sí, cabrón. Quique nos dice, a mí me pasó esto, pero la verdad no arruinó el momento, me dio risa y me valió. Dice, mire, pero sepa que después de esto voy a seguir amando a mi novio, dice. Eso está tremendo. Esto sí. Jaime's Top 10. A hacer leídas de la 10 a la 1, tipo el 10 de David Letterman. Así que aquí va Jaime Flores, Top 10. Número 10. Pero al perro, al gato y a la gallina sí les gustó, dice. Número 9. Así no. Número 8. Te dejo el dinero en la mesa de noche cuando me vaya. Número 7. Y me dio vueltas. ¿Habrá algún toma corriente de 220 cerca para conectar este juguetito? 6. Sos mi novia favorita. Número 5. Sí, eso no se dice. O como el otro es. Ajá. Como es. Así tú debes secretaria o algo así. No, bueno, para que muevan. Sí. Número 5. ¿Cómo era que te llamabas? Número 4. ¡Cof, cof, cof! Hasta ahí. Está feo, eh. Fíjate que esto hay que hacerlo con las tarjetas de David Letterman aquí viendo la cámara. La número 3, peor cosa de Jaime Flores para decir mientras estás en el pleno acto es: besas mejor que tu hermana. Número 2, qué alivio, ayer terminé de tomarme el antibiótico para la gonorrea. Y el número 1, top 10 cosas que se dice para arruinar el mood es: no sentí un olorcito como a... Y ahí okay. Llegamos, gracias a Jaime Flores. RPC nos dice: 1, cuando le dice a ella: ahí viene mi papá. O 2, cuando le dice el papá irrumpiendo en la sala: bueno, a ver, hijo, si corres más rápido que las balas. Está bueno eso. Yo traigo a colación aquí una experiencia. Uy, a ver, pase al... Puta. Pase no, al... si vos estabas ahí, y vos también. Uy, espérate, ¿qué? ¿Cómo? Estamos hombre, bien. Yo no estaba ahí. Trisom. No era yo. No, que íbamos en una lancha ahí en el estero. ¿No? Ah, uy, sí. Sí. Ah. A ver, ¿tí cómo vas a contar la experiencia? No, dale vos, contá mejor esas cosas. ¿Dónde he guardado la pistola? No, no la hallo, ayúdenme. Ayúdenme a buscarla. No, una escopeta era. No, aquí solo había una escopeta. No, es que esa fue la historia. Ah, no, contá la historia. Aquí no hay pistola, aquí solo está la escopeta. La maracalla. No, aquí vamos en una lancha con esta niña. Y sus amigas. Íbamos el Ticomán, Francis y yo, el Ticomán, Guillo y yo, por dos. Y la niña. Y la niña con sus dos amigas. Ajá. Y el papá. Era grande la lancha. Manejando la lancha. Era grande la lancha. Sí, una lancha de regular tamaño. Ajá. Entonces íbamos nosotros tres, como 5 o 6 años mayores que las tres susadichas. Ajá. Pero... Juntas. Juntas. No, tampoco en esa época. Cuando viene el señor y ¿qué fue lo que...? No, pero me acuerdo que también las niñas no estaban ayudando mucho. Sí, no, porque estaban... Las niñas tenían calor. Sí. Y, ajá. Entonces habían salido como a airearse, va. Y nosotros estábamos pues ahí nomás, pues disfrutando del paisaje, la brisa y todo eso. Sentados, obviamente. Con la pierna cruzada. Cuando de repente viene y dice el papá. No, que se me olvidó la pistola, algo así fue. Tengo que regresar. Sí, regresar con la pistola. Dejé la pistola, o revisame ahí, si siempre ando ahí mi pistola. Ah, cabal, la pistola era la cosa. Y otro, ok, <¿verdad? risa> Y cuando abrimos, no, don. Aquí solo hay un rifle. Solo hay una escopeta. La escopeta que había atrás de la lancha. Ah, no, con eso suficiente. Sí, cabal, y bueno, bien portados todo el día. Sí, ahí nos portamos bien. Ya. Yeah. Okidoki, el Calvin nos dice: Dios. ¿Y el lunarcito que tenía justo ahí? ¿Qué se te hizo? Ups. Se le movió. Y Rafael Rodríguez nos dice: hola, ¿qué tal? Por acá les dejo algunas frases. 1. ¿Ya? ¿Ya? ¿Ya? ¡Ahí no! Dice: ¡un calambre! ¡Ay, ay, ay! Ella está fregado que te dé un calambre en esos momentos. Así que muchísimas gracias a los que participaron. Todos son... estrellas. Por participar se ganan un premio. Ajá. Sí. Y bueno, señoras y señores, con eso llegamos al final de lo que teníamos, sí, de los correos y de la charamusca, de lo del blog, lo que ha pasado. Les recordamos que se metan a Facebook, ahí estamos en el grupo, ahí van a empezar a recibir todas las invitaciones para que vean el show en vivo, los que quieren estar con nosotros viendo el show en vivo. Y también les recordamos que el lunes grabamos el episodio, lo pueden ver en vivo en Ustream mientras lo estamos grabando, y el podcast sale el mismo lunes como una media hora después de que terminamos el show. Luego voy a hacer... Y queda grabado el video ahí si lo quieren ver. El video lo pongo el miércoles en el feed también. Entonces, si están suscritos a través de iTunes a La Charamusca, van a recibir el lunes el audio y luego el miércoles el video. Y el video lo pueden ver usando QuickTime en sus computadoras o ya está preparado para iPod. Así que si tienen el iPod, ahí lo van a poder ver ya de un solo. ¿Verdad? Ok. Bueno, muchas gracias, Omar. Yes, también sir. Nos pueden escribir a lacharamusca@guanacos.com. Yes. Y también les pueden dejar mensajitos ahí en el blog, en la parte de los comentarios. Ok. Ah, había un correo de Ana Silvia. Ese sí no... Nope. No me lo mandaste. Bueno, para mientras... No, contarles que, bueno, antes que nada... Es todo el tiempo que tenemos, Rubí, gracias. No, contarles que, bueno, vino Claudia, nuestra amiga de México. Uh-huh. Aquí está el email. Que hace yoga. Ok, vamos a ver. Hola, en esta oportunidad les quiero dar las gracias, ya que mi prima Orbe se pudo ubicar gracias a la charamusca. ¿Esa es, verdad? Sí. Sí. Bien interesante, ella es traductora, intérprete de la corte y necesitaba traducir un documento escrito por un guanaco. Y en su búsqueda resultó que pudo encontrar el significado de los guanaquismos y me encontró a mí. Gracias, muchachos, Ana Silvia. Así que qué bárbaro que a través de la charamusca encontramos a una tía perdida. Ajá. Sí, me hubieran contratado a mí en dos patadas, les traduzco esa carta yo. Pues que sí, manden la carta. No hubiéramos tenido el beneficio de haber encontrado un familiar. Una familia. Sí, claro. Sí. Así que... Somos tipo Don Francisco. Ajá, cabal. Destinos. Por ahí. No, bueno, saludos. Les estaba contando de Claudia, nuestra amiga que hace yoga, que vive en México y que creo que trabaja en una revista de trenes, si mal no recuerdo. ¡Uy, qué combinación! Sí, de veras. Okay. Sí, no, si mal no recuerdo, creo... Lo que más me llamó la atención es que hace yoga. Que dijo que nos iba a traer un video y no sé qué. Bueno, la cosa es que... De los trenes. Ya viendo el país... Ya viendo el país, nos escribimos, le llamé, pero desgraciadamente no nos pudimos contactar a tiempo, así que estamos así pendientes. Así que aquí. Yo le voy a hacer yo. No, estamos pendientes para ver si hacemos tal vez un tour de pupuserías en lo que resta de la semana. Así que Claudia, si nos escuchas, te voy a volver a llamar y a ver si nos juntamos en medio de la semana para ir a comer pupusas. Yeah. Okay. Aparte de eso, contarles que tenía años de no volarme un buen pedazo de pellejo rasurándome. Hijo de puta. Ah, ¿qué? Pues yo pensé que tenía años de no volarme un gran sándwich o no, sí, no. Algo así. No. Tenía rato de no volarte el pellejo. Tenía rato de... That's kind of gross, man. Sí. Mira. Aquí. No, no, no es. Como podrán apreciar. Y lo peor es que es recurrente. Se nota hasta la marca de la. O sea, ves la herida y sabes con qué me rasuro. No. Y lo peor es que mañana. O sea, ajá. Vas a tener que volver a pasar. Y sí, tenés cuidado al volarte el pellejo. O sea, que vas a estar por un buen tiempo con aquí este pedazo todo peludo. Por miedo de pasarte ahí la rasurada, la verdad. Pero, bate, como vos te rasuras como 3 veces al día. No, uy, es raro. O sea, pasa la rasuradora y ya va por aquí arriba y ya salió el pelo aquí. ¿Vos no te herís frecuentemente o cómo haces? Pues, a veces sí. Pero nunca son así. Uy, esa onda sí está... Yo le recomiendo drástico. Maquinita, men. Que vos te rasuras con maquinita. No hay problema. No, máquina eléctrica. Sí, eléctrica. Ahí no hay problema de cortarte. No hay tos. Sí, pero no quedas, no conseguís un close shave. Sí, eso sí. O sea, no es así tipo Presto Barba, que no, te salen las trepichas. No. O sea, que a vos te gusta andar así como, ¿cómo se llamaba aquel de Miami Vice? ¿Vos? Ah, como Sonny Crockett. Como Sonny Crockett, así medio peludo. No, fíjate que con la maquinita, dice ahí en las indicaciones de la máquina eléctrica que se tarda como 3 semanas para que la máquina se acostumbre a tu barba. Ajá. Entonces, hay una relación. Sí, hay una relación ahí simbiótica. Tiene aprendizaje. Entonces, la onda es de que cuando ya la maquinita ya pasan los 3 meses o 2 meses, no me acuerdo. Cuando ya hay confianza. Ya cuando ya hay confianza, entonces ya supuestamente te deja la rasurada más al ras. Ahora, si te queda algún pelito o algo, siempre hay necesidad de pasarte la rasuradora, pues. A ver, a la Mara que está en el IRC, le vamos a abrir aquí un poquito el canal para que puedan hablar y nos digan. A ver, le vamos todo, a abrir. Quit. A ver, díganos ahí qué onda con la... ¿Cuál es la mejor manera para rasurarse sin herirse? Sin pasarse llevando el pellejo. Sin volarse el pellejo. Dag dice que las máquinas no son a prueba de hijitas, dice acá. Guardión bajo El Salvador, dice la maquinita. La maquinita, dice por El Salvador, que por cierto, bienvenido a Por El Salvador. Guardión bajo El Salvador, dice es lo mejor. Es lo mejor, dice. Rafael dice hacerlo sobrio. hacerlo sobrio. Sí. Bueno, eso también ayuda, sí. Y eso de que siempre te rasuras de arriba para abajo, bueno, de abajo para arriba, nuestro, pero no de lado. Fíjate que yo... Yo me he rasurado... Yo de abajo para arriba. Ajá, de abajo para arriba. Si es que de abajo para arriba, no, es la forma. Para acá, pero no te corta. Para acá, pero... Pero no así. No así. ¿Así no? Sí, así es un poco peligroso. ¿De veras? Así es como vos te has volado los... Sí, Rack dice, es que mis hijas me revisan después de rasurarme y me dicen que con máquina quedo áspero. Vale. Dice que... Con máquina Zanzíbar queda... dice los púbicos interrogación. No, Zanzíbar, no, eso no. No. Bueno. Le quedan ásperos los púbicos. Por cuestión de tiempo. Por cuestión de tiempo cerramos el canal. Sí. A ver, Tico Mag, y vos, cuando te erís, ¿qué haces? Papelito. Papel higiénico. Para que te tanque la sangre. Ah, entonces ahí se coagula. Es como un cascarón así improvisado, sí. Artificial. Bueno, sí. yo ahora empecé con papel higiénico, pero esta onda como que era la yugular, vos no dejaba de salir. El dedo. Entonces lo que hubiera puesto un cótex. Aquí están si dice alcohol, ¿cuál papelito? Dice lo mejor es practicar en condiciones adversas, ... como manejando con un par de tragos y con la policía siguiéndote, coma si lo logras así, coma en el BA, ups, es pan comido. En el baño es pan comido, ¿eh? Sí. No, lo que yo hice fue, como no dejaba de sangrar, el papelito le eché loción, que era lo que pedía. ¡Oh! No tenías alcohol, papá. No, bien, eso era... estaba en... Era alcohol igual, lo más. Es como obvio que va pues a pasar. Pues sí, pero alcohol... Es más antiséptico, ajá, digamos. O sea, te por lo menos te limpia. Mira, te va a arder como la gran puta, pero va a volver rico. Ah, pues digamos que eso sucedió. La herida más olorosa que... llega emergencia. ¡Oh! ¡Qué bien huele! ¡Qué bien huele! Así que yo me acuerdo, mi papá, uno de los pocos recuerdos que tengo de mi papá es que me contaban que él ocupaba una piedra de algo. Una piedra poma. Poma. No, una piedra que cerraba. Que obsidiana. Igual, que igual ardía, pero que cerraba. Ah, se llama... Es una como transparente, ¿verdad? Sí, que es algo como un mineral o algo. Sí, lo venden en la farmacia. De hecho, eso te ponían cuando yo iba al barbero y te rasuraban aquí atrás. Ajá. En la parte de la nuca. De la nuca. Ajá. Entonces, cuando medio se les iba algo ahí, te ponían esa onda. Se me ha olvidado cómo se llama. Es como obsidiana, una cosa así. Magnesio. No, es un mineral, es cierto. Es una piedra de mineral. Es una piedra blanca. No era un yeso vos que no, te pasaba. No, yeso. El color de la piel. No sé. Ah, ya quedó bien. Te escribían prohibido sangrar ya, con el yeso. Piedra pómez, dice acá. Y que se acuerde que nos diga cómo se llama, sí, esa onda. Que sabe cosa, piedra pómez, dice. No. ¿Será algún mineral que ayude a la coagulación? No sabemos. O que sal. O seis heridas. Sí, sí. Voy a acordar. Pero... A mí lo que me pasa es que a veces me salen a cada rato pelos, pero como ingrown. Ah, sí. Esos o sea, que como que regresan a su hogar. Sí. No quieren salir. Y siguen creciendo allá adentro. Ajá, y que... Sí. Empieza casi adentro. De repente te lo sentís con la lengua. ¡Oh! Aquí está todo peludo. No, ya ahí sí. No, sí, sí. Sí, no, no. No, no sigamos. Hay que cuidarse del pobre contexto aquí porque está... No, ¿Qué más? Bueno, nada más contarles eso de la herida y ver qué es lo que ustedes hacían. Señores, es verdad, o yo estoy mal informado, pero se acabó ya el Bailando por un Sueño. Sí, no, ya se terminó Bailando por un Sueño. ¿Y quién ganó, pues? ¿Tuviste la final, Guillermo? Sí. ¿Qué te pareció? Pues me pareció justo. Creo yo que el Paleta justo y Caitlin eran los llamados a ganar porque nunca habían sido sentenciados. Sí, pero la socaron. ...... El Paleta dicen que ganó. Sí, correcto. Paleta, y la verdad es que después de la samba, aunque no hubieran bailado, merecían ganar vos. ¿Y por qué le hicieron el Paleta? La samba no la vi, fíjate, pero... Uy, te perdiste de algo bueno. Pero el bicho salió disfrazado de la máscara, vea. Ah, sí. Eso estuvo algo raro. Sí, no, la samba estuvo... Mira, bien. Piedra Alumbre, dice. Alumbre, acá. Así se llama, correcto. Quiero saber en qué caso se usa la Piedra Alumbre, así sus es. Pros y sus contras. Mil gracias, dice por acá. ¿Y qué fue la respuesta? La respuesta es: hace muchos años que no escuchaba la piedra lumbre. Me acuerdo que mi papá la usaba para aliviar los fuegos o las llagas dentro de la boca, pero espero haberte ayudado. Cuídate y saludos. Eso dice. Bueno, pues esa es, Omar. All right. Es para los fuegos y por eso es alumbre. Posible. Pues sí, así que ganó Caitlin. Se fue también, el segundo lugar fue de René Alonso y Sonia Pacheco. Sonia Pacheco. Y los que se fueron, la... Ah, la que casi, pero que bien bailó. Sí, la... La quebradita, Verónica Quijano. Verónica Quijano y con el bicho que... Eso, soñador. Que al final se abrazaron, vean, no terminaron el último baile. No terminaron el último baile. Sí, se habían perdido. Sí. ¿Y qué haces con el segundo lugar? Que te vaya bien. Ya se va, papito. Nada, no le dan medio sueño o algo así. No, una siestecita, no. lo que... Pero me mate la risa. Que, sopa de pito. Que cuando se les va a los presentadores, cuando se les va dicen... Ah, o a los que están hablando de eso dicen... Ah, Verónica Quijano y su soñador. Ah, se les ha olvidado el nombre. Que eso es como cuando dicen Guillermo Nasser en Friends. En la revista. En la Blur, Sí, es cierto. ¿Para qué dice que es el alumbre, Omar? Dice que el nombre viene del latín alumen, que significa amargo. El nombre ha sido atribuido a la causa de su gusto salado y amargo de la piedra. Se llama calinite. La piedra de alumbre previene el desarrollo de bacterias, fuente de dolores corporales. Cuando es 100% natural, protege Rolón, eficazmente en toda seguridad por el cuerpo y medio ambiente. Se puede utilizar también después de afeitar y para pequeñas heridas. Ah, para pequeñas heridas, ahí está. Pero no dice por qué, Omar. Dice que es una invisible película protectora de sales minerales, impide la formación de las bacterias, fuente de los olores corporales. Nuestra piedra de alumbre no enmascara los malos olores, sino actúa antes de su desarrollo. Es que este tiene un sitio que se llama piedralumbre.es, o sea que es de España. ¿Vean? ¿Cómo aplicarla? Otras aplicaciones, bla, bla, bla, bla, bla. Y ahí están las fotos, mira, de la piedra lumbre. Sí, es una piedra. En Rolón. Sí. Y también para llevar. Es en Barcelona, mira. 100% pura, o sea, y natural, piedra lumbre. Sí, pero si ya tenés un website de la piedra lumbre, de ver hasta supositorio. Mira esto. Para prevenir olores. Mira esto, sí que venden hasta las piedras. Sí, ¿te acuerdas la bicha que le habían regalado a la mamá una piedra mascota? Nosotros le dimos como el chía. Mira, espérate, le tengo que contar esto. Se llevaron el oro y nosotros nos mandaron piedra lumbre. No, mira, hace años... hace años andabas en un double date con Tico y estas dos bichas. Ajá. Y entonces la bicha que era con la que yo estaba en mi date, para variar, Tico no puede joder a su date, sino que tiene que joder... Se mete con el date del vecino. Sí, tiene que meter con el date del vecino. Omar, espérame, Roby. Omar, monitoreame los comentarios, gracias. ¿Querés que le suba volumen? No, pero si hay algo interesante ahí. Puta, gracias. O sea, me vale chonga lo que tenga que contar hablando. ¿Cuál no sería tu sorpresa? Bueno, la cosa es que viene y estábamos hablando como de mascotas o de piedras, no sé. La cosa es que viene la chera esta y dice, bueno, dice, mi mamá cuando estaba chiquita le regalaron una piedra y la piedra era su mascota, dice. La pet rock. Y le dice Francis, puta, ¿y cuántos años tiene tu mamá? Es que eso me salió del alma, fíjate, no sé qué onda. Eso debería estar en la cultura chupística. O sea, eso fue como, uy, tiene como 500.000 años. O sea, era vecino Pedro y Vilma. El otro regalo era una set de pintura rupestre. No había dinosaurios todavía. Un kit de pintura para la cueva. Y era tu date. Sí, era mi date. Wow. Después me arrepentí, sí. Sí, pero en el momento. Sí, en el momento. Y lo peor es que cuando Francis dice estas cosas, yo no me puedo quedar callado. Sí. Me empiezo a matar de la risa. Pues, ¿y sí, con quién se enoja? No se enoja con Francis. No. Él es el pulcro. El muchacho serio de él. Sí, no se enoja con Robbie porque se rió. ¿Qué tal? Bueno, gracias a Dios que ya pasaron esos tiempos. Mira, ya tengo no mi señora. Mira, y no habrá sido el regalo que le hicieron a la señora alguna tal vez una tortuga muerta o algo así. No, decía que era piedra, no sé. No, una piedra. Una piedra mascota. Una piedra mascota. Me imagino que como los Tamagotchi, pues. Que piedra realmente era como una piedra. Sí, de verdad que los Tamagotchi para mí eso fue... Yo no pude... No, no creía hay, ¿no? Que alguien podía estar haciendo pisto vendiendo eso. O sea, todavía tan... lo venden, creo yo. O ya no. Sí. Sí, todo, pero ya son... O sea, it was pretty dumb, o sea, es, francamente. O sea, era como... Pero había para que le decían algo como, vaya, mira, cuida tu Tamagotchi. Si no lo mataste, compra un chucho. Yeah, right. Entonces, vaya, o sea, Tamagotchi también... Te por le ahí de... creo yo que debe haber surgido la idea, fíjate. Le dabas de no comer, lo sacabas a pasear. Es que yo siento que le faltó un poco de realismo porque la ¿really? En el sentido de que cuando el Tamagotchi orinaba te hubiera mojado así un chorrito así digo yo. O debería ladrar insistentemente, pero es que los Tamagotchis eran diferentes mascotas, yo no sé si alguien tuvo Tamagotchi. Es que empezaba un huevo y después ajá. Se abría y no sé qué animal salía. Te salió un animal diferente. No, piedra. Una piedra. Mine's a rock. Mine's a rock. Eso fuera triste. Un pedazo de carbón. La mara con... Sale un carboncito, mira. Ay, no, cuídalo. No sé nada. Cuídalo. Solo que no agarre fuego y está bien. Y ahora, ¿cómo duerme? Hasta el muerto. Hace truco. Hace truco. Sí. Sí, no... Bueno, ¿Algo otro date from hell? Ah, te podría contar. Mira, una vez casi atropellan al date, gracias a Tico, pero... Ay, Dios. Había Mara, dice que se mató en Japón porque se les murió el Tamagotchi, dice Sansíver. Igual ha ocurrido con Michael Jackson. Por su Tamagotchi murió. Sí. Habían guarderías en Japón, dicen, para dejarlos salían a trabajar. El concepto era un huevo. Era un huevo cuidarlos, dice. Sí, pero un huevo era al ven. ¿Y vos tú has tenido mascota, Guido? Sí, un venado, güey. Ajá. Ay, oí el que se ríe, el que ha tenido guajolotes. Faisanes. Chichuizas. Faisanes. Un iguana. Sí, faisanes tuvo. ¿Cuál fue el que la que los ahuyentó a vos? Tepescuelollos. Tepescuintles. Espérate, yo quiero ir primero del venado de Guido. Ajá, a ver. Después le voy a contar de Rafael mascotas. Dice chichuizas, interrogación. Chichuizas, dice acá. Rafael dice jaja, punto. Son las familiares de las... De las cacarañícaras. Cacarañícaras. Ah, sí. Tengo un vergo. Sí. Va, Guido, contanos de tu venado. A ver, contar el venado. Nada. Pero calmado. Algún día llegó mi papá... Un día llegó mi papá con un venadito. Miren qué bonito este perro. No, y cuando lo sacaba mi hermana a la calle, pongámosle, le decían Bambi. Que raro era el chucho. Decía, pero sabía que era venado. Sí, esta mara no ha visto Bambi. Decía yo, sí era idéntico, man. Bueno, se llamaba Bambi. Qué original, sí, pero qué original. ¿Qué otro nombre le vas a poner un venado? Pues? Sí, exacto. Bambi. Sí. Bambú le hubiéramos puesto. Bueno, la cosa Bambuche. Es de que no duró mucho porque lo llevamos al veterinario porque estaba como, le dio como convulsiones, una cosa así. Puya. De hecho, murió en el carro. Sansíver dice, se lo comieron. No, fíjate que fue bien. Sansíver dice, son buenos los venados. Lo llevamos al veterinario y obviamente no iban a hacer mucho. Cuando llegamos, dijo, lo único que dijo fue, no, ya feneció, ¿verdad? Y todavía viene, y yo bien triste ahí que se había muerto la mascota. Uh-huh. Y llega el un no sé asistente del veterinario o algo así. Mire, quiere que le saquemos el cuerito. Pero dicen de que billetera. Se murió porque lo como que no logró. Estaba estresado porque no logró mamar el calostro de la madre. Se lo dieron muy chiquito. Cabal, muy chiquito. Entonces, porque dice mi papá que él nos lo llevó, que ellos tenían un venado en su infancia. Con la diferencia que ellos vivieron a donde se criaban los venados, ¿verdad? Entonces, que creció y todo, y después... Uy, el señor de la pradera. Ah, correcto. Le dio un halcón también. Que se le paraba aquí en los cachos. Y tu papá iba a la escuela en el venado. Sobre la nieve. Jalaba el trineo. Mi abuelo era santa. No, esos son renos. No, la cosa es que este experimento no funciona. Le da un vergo de regalo en Navidad. Si se portaba bien. Se portaba mal. ¿Y si un no, tamagotchi. Una piedra. Un tamagotchi. Tamagotchi piedra. Una piedra. Piedra. Bueno. Así que esa fue la historia. Bueno, contanos de tus pollos, te coman. Ah, puta, que para primera comunión. Ajá. A la fiestecita llegó el mago alfa. El mago alfa. El mago alfa. Llegó y así hizo sus trucos y bla, y nos regaló. Hicimos la comunión juntos, mi hermano y yo. Uh-huh. Entonces es un pollo cada uno. Tenemos dos pollos. Los apareció así de la nada. Así, y bueno, los llevamos a la casa y los cuidamos bastante bien. Pero, o sea, no eran de los pollos que se los educaron. Sí, los llevaron a la escuela de pollo y todo. No, yo digo en el sentido de que muchas que veces era pollito. Esos pollos regalados por magos se mueren a los dos días, pues, pero estos sí, que son pollos de descarte. Llegaron a su adolescencia. Pero mi mamá los odiaba porque le desenterraban todas las plantas del patio, le comían toda la grama y no sé qué, y que pucha, bueno. Eso que un día llegamos y los pollos brillaban por su ausencia. Y pues, ¿qué se hicieron los pollos? Y mi mamá, bien original, salieron volando. Ah, sí, vean. Se escaparon. Oye, en cuatro visión, vean, los pollos voladores. Las parvadas de pollos que pasaron. Se lo llevaron unos amigos pericos que lo alebrestaron y a ni modo. Y aprendieron a volar. No sé qué. Bueno, la cosa es que teníamos, ¿qué? Unos 8 años. Y no nos lo traíamos, esa mentira. ¿Qué tan grandes estaban ya los pollos? Po. Estaban así grandecitos. Zanzibar dice: en los turnos era lo máximo amarrar a los pollos a los globos y dejarlos ir. ¡Qué choleña, Zanzibar! Ok. No, la cosa es que esa noche... Fue una frase a la enciclopedia. Sí. Ave, no voladora. ¡Ah! Mira. No, la cosa es que esa noche, coincidentemente, nada de relación, había para la cena... Cualquier parecido es coincidencia. Sí, eso, total coincidencia. Para la cena había pollo. Entonces, nadie comió. Bueno, mi papá sí, devanándose el pollo y nosotros no comimos. Dice, tal vez dijo, coma, se los volaron, punto, punto, punto. Se los volaron. Bueno, creo que sí. Pero sí, esa es la triste historia de los pollos. Se volaron, no se volaron. Vaya, Omar. Sí, quizás ahí está más. Tu historia de tu mascota. De mascota rara. Mira, que no le vamos a dar dos shows para eso. Extraña, bo. Bueno, el Floppy, que era todo hiperactivo. Pues sí, pero eso era un perro, o sea, no era un chucho hiperactivo. Un chucho hiperactivo, que eso, un puño de gente tiene chuchos hiperactivos. Pero así sí, como mascota extraña. Pero el tuyo vos lo habías creado, era como sí, Cyberdog. Uh-huh. Cabal. no, el que yo hice. Era un Aibo. Quizás el pet más extraño que tuve, y solo fue como por una semana, fue un búho. ¿Un búho? Pero, y digo nada más. Le dio riata a tu venado. Puta Winnie puta, decía. El tecolote sabio. Un tecolote. Pero era, fíjate, porque creo que la mamá búho tuvo los buitos. Los buitos en el árbol. Los pollitos, para decir. No, el buito. Cuando todavía vivía con mis papás. El búho. Era bien lejos. Sí, a kilómetros de aquí. Ajá. Entonces, en un árbol de atrás. Vamos, me encontramos así, un búho chiquito, bebito, parados. Nosotros, holy crap, ¿qué onda? Y nos mirábamos a la mamá y nos fuimos a esconder a ver qué pasaba. Y no podía volar. Con un birrete, vea, el búho. Estaba típico, chiquito, ¿vea? Así que le dimos de comer. Como una semana le estoy mirando carne. Dice a la mamá, ¿cómo así la volaron? No, fíjate que no, porque después regresó la mamá. ¿Y como a la semana. Picoteándole en el cuarto de no Omar, sé cómo hizo, pero se lo llevó. Lo reclamó al sí, lo reclamó, se lo encontró. Zanzibar dice, miren este link, coma, del perro más grande del mundo, coma, http://www. Dale, eso sí. Eso ya, ahí vamos. Son bien brava, dice. A ver, él estaba brava, ¿verdad? Pero se llevó al pajarito, fecha, se llevó al se le fue el pájaro. O sea que ustedes le daban de comer hacia afuera, o entró, ay, la, no, o entró, no, no, la mamá búho a tu cuarto. Ahí en el árbol. Y se lleva Carlita, agarro. Ahí en el árbol le poníamos la, le dejó una de carne, nota. Devuelve de mí, te devuelvo tu huacal. Sí. Devuelvo carne, res. Dame mi culo. Dame mi búho y todo y tu huacal. Mira, no, pero este te va a ganar un Robby. Tenés que ahorita pensar en el ahorita va ganando Omar. Mira, de ornitorrinco para arriba, acá. Un bebé búho. ¿Y cuántos días te duró? Estuvo ahí con nosotros una semana. ¿Y cómo se lo llevó la mamá? ¿Y el buito ya no podía? No sabemos. Pero no sabemos porque de repente... Se lo hartó Floppy. Diseñó un arnés, así se lo primero pensamos que tal vez un gato o algo se lo había... Ya, pero no encontramos ninguna evidencia. Fue el gato con los ojos bien abiertos. No. Y el buito, ¡mamá! El otro buito, ¿eh? ¡Mamá! Pues la onda es que no encontramos ninguna evidencia de que se lo hubiera comido. Y al rato, o sea, como al mes. Cuando dicen no encontramos ninguna evidencia, me imagino a Marcy Esay, completos. Completos. La mamá, y me imagino que eran los hijos, ¿sí? Porque eran más que el chiquitín aquel. ¿Cómo era el nido, bo? No había, ahí no estaba el nido. Ahí es lo que, estaban parados en una rama. Él estaba parado en una rama. Todos, la mamá y lo... No, ¿sabes? No, yo cuando estaba el chiquitín solo era uno. Y el papá los abandonó. Los saludó, ¿sí usted? I don't know. O sea, no me puedo el toda la historia. El drama familiar. El drama familiar. Oye, en TV y novelas. Y el bobito se llamaba Adolfo Estuardo. Ah, le pusiste nombre. No, pero si era así como en la novela. Adolfo Estuardo, ¿dónde estás? Ey, no le pusiste nombre a tu... Destilando no. Búho. No, le decían. Así como vos. A tu perico se llama Perico y el gato se llama gato. Y el chucho se llama Chucho. No, el chucho se llama... Missy Fuso. ¿Cómo sería un nombre así como tipo Bambi, pero para búho? Tipo? De búho. Octavio. No. Ajá. Estaba... El tecolote sabio. No, estaba también el búho de Arquímedes. Bueno, vaya, es tu turno, Robby. El búho Arquímedes, que era el búho de la espada en la piedra del vago. ¿Cómo se llamaba el de choque de titanes? Que había un búho mecánico. Ah, un búho mecánico. Creo que también se llamaba Arquímedes. Creo que la mayoría de los o sea, le pones un nombre de filósofo y quedaste bien con el búho. Perico, el Perico Matías, vea. Sí. Bueno, yo... O chico. ¿Qué tuve de mascotas? Quizás lo más extraño, a mi papá, y eso con el perdón ahora ya en la adultez de nuestros amigos de Funcel, que no recomendamos que agarren mascotas exóticas. Ni búhos, ni nada de eso. Ni búhos, estresan. Ni venados, ni nada de eso. Pollo sí, va. Que no se lo vayan a hartar. Nosotros teníamos bastantes aves. Tuvimos pichiches, que el pichiche era el que nos perseguía. Es tipo pato. Es como un pato bravo. Pero enojado, cabrón. Sí, un pato, pero cabrón. Cachimbado. Y digo, pues, nos perseguía. No podía salir a los columpios de mi casa porque me perseguía el pichiche. Sigue ganando Mar, dale. Teníamos faisanes. Faisanes. No se los comía. Sale de día. Sigue ganando Mar. Teníamos cuzucos. Ahí estamos bien. Eso se entierra. Un cuzuco se entierra. Por cierto, se nos iba a escapar haciendo un túnel hacia la casa del vecino. Pero no como en la película de Top Secret, ¿verdad? Que así hice un túnel con esta cuchara. Y cuando ven el túnel, puta, con alumbrado eléctrico. ¿Tabes? Pues mira, el cuzuco y huepuya, un buen día no lo veíamos. Y nos habían dejado solo a Edu y a mí en la casa. Y la niña que nos habían dejado cuidándonos. Muy literalmente para cuidarnos a nosotros. Y nosotros, mire, se está escapando el cuzuco, vea. Uh-huh. Agárrelo. No. Usted si se va, lo agarro. Pero cuzuco. A mí no me han dejado encargada de cuzucos. Correcto. Así que... pero bien específica en su trabajo. Sí, pero logramos evitar la fuga. ¿Qué hicieron? Llamaron al... Agarrarlo de la cola, ni modo. Sí. Y esos no muerden así, ¿no? Pues no nos mordieron, pero... ¿De la cola, no? Agarraron la cabeza y otra cosa. Ni nada, y escarban rápido. Pues no, se estaba tardando su buen rato, fíjate. Pero ya con unos tres, ya pues, tenés un tu familiar preso, le llevas unos cuzucos y láser. Sí. Si no se lo hartan primero, ¿no? De ahí tuvimos también un mapache. ¡Candy! ¿Qué le pusieron? No, se llamaba Toby. Toby. Uh-huh. Nombre de pastor, pero bueno. Y era bien chivo, fíjate, porque el mapache vos le dabas, le llevaba jaibas. Jaibas, así, tipo cangrejos. Putera foca, quizás. No, le llevaba jaibas, y el hijo, pero se las tenías que llevar vivas. Muertas no, no les hacía nada. Se le llevaba las jaibas vivas y venía y las destrozaba, las abría contra una piedra. Y como tienen manitas, así como de humano, pero chiquititas, ¿verdad? Entonces pueden abrirlas, son súper bien bonitos. Bien bonito era. Así que bueno, esos eran los animalitos que yo tuve y de ahí chucho toda la vida, ¿verdad? Y un faisán que se te voló del carro, ¿verdad? Ah, sí, un faisán que se nos escapó. Pero fíjate que en sheer cantidad de animales extraños creo que ganas vos. Sí. Porque yo, o sea, un búho ni siquiera era mío, pues, o sea, él ahí estaba en mí. Sí, bueno, aunque el venado todavía está fregado, es que el venado es big. Sí, un venado es grande. Bueno, que este era un bebé venado, ¿verdad? Pues sí, pero ¿y qué vas a hacer cuando llegara a ser tamaño venado? Era un bebé venado. ¿Y tortugas o algo así? Tortugas sí. Ah, también la Catalina. ¿Peces? Peces no. No, tampoco. Solo yo tenía pecera. La democracia, la tortuga. No, la burocracia, la de la Mafalda. Ah, y tuve pericos. ¿Australianos o así? No, de los verdes. No, de los verdes. De los que sirvan. Se llamaban Chico y Chica. Uh-huh. Chico perico. La cosa es de que, fíjate que vos los llamabas, estaban en su... ¿Y cómo sabían cuál era cuál? Era más grande el chico. Tenía una cresta roja. Uy, el chico era grande. La, okay. La cosa es de que estaban ahí ellos en su... En su hábitat árbol. Natural. No, la, era un la jaula. Árbol en el patio. Entonces vos le hablabas y llegaba vos como que eras mini halcón. O sea, vos ponías el brazo así. Volaba, pero volaba solo así. Un trecho de 10 metros, digamos. Más o menos. Puro chicote, sí. Y después vos lo después vos lo tenías en la mano y lo soltabas y volaba hacia su árbol. Ah. Pues un día... Mira, pues. Le crecieron mucho las alas y se fue a la mierda. Chico. Igual a la chica. Pero mira, yo creo que le decía en idioma perico a la perica, vea. A la perica. No, ya no crecieron las alas. Hacete como que no podés volar, porque no tengo otra día comida. Para otro. Salud. No. Si nada que se despertó un día. Volaba hacia ti y volaba de regreso y volaba hacia ti. Achisillo, porque esto era mi elemento. No, hombre. Y a las 5 de la tarde oía pasar a sus primos. Vamos todos, está clavado. Sí, ¿y a dónde quedará teclas? Voy a averiguar un día esto. Fíjate que una vez en el nido amaneció un huevito. Man. Hombre. Sí. Pues era chica. Hasta le ponías capucha, dice vos. Aquí, San Cibar. No, porque mi tuviera tía... un huevito. Oye, lo que dice el tag. Mi tía tenía una... Que era una tremenda animala, dice. Era negra y peluda. Era negra y peluda. Era perico. No, ahí si lo quieren escuchar, ahorita lo vas... Me voy a subir volumen y lo podés volver a escribir si querés. Era una mazacuata. Tenía una mazacuata. ¿O? Mejor se fue, mira. No, no, siguiendo la tía. No, está muy hecha mierda. Sí, sí, no, está mucho leña. No, mejor no. Bueno, pues sí. Pues sí, la pues... mascota. No, tuve, a ver, la tortuga, gato, bueno, uh-huh. Gata. Tuvimos un pastor alemán también, pero. El gato se llamaba Mish, mínimo. No, la gata era. Misha. No, se llamaba Pancha. No, el perico. Pancha. Y el perico. Es que Pancha es un hombre perico. Y el chucho que lo atropellaron. Cuando yo era bien joven. Mira, casi no me acuerdo. ¿Sabes que mi prima dice que tenían un perico? Es un poco triste la historia. Triste y cruel la historia. Pero dicen que el perico andaba caminando en el suelo y en eso abrieron la puerta, viejo. Y le volaron el pico, viejo. Hijo de y quedó así, men, como que era barba papá, viejo. Y se murió de hambre. Puta, qué yuca, men. Sí. Quedó vivo. Vos decís tipo Pato Lucas, cuando le volaban el pico. Que algo así. Más bien como la mascota de los quintos juegos, viejo, así. El coquín. Era el coquín. Mira, y tú, y el perico inmortal, aquel que tenía en Caluca. Ah, no, el Lora era. Alora, ¿y ese qué onda? Ahí está todavía. Todavía. Sin una pluma. Tiene como 200 años. Sí, se quitó las plumas al final. ¿Cómo? ¿Ella sola? Sí, sí, sí. Solo aquí tiene plumas, mira. Donde no se alcanza. ¿Por qué se la arrancaba? Sabe, era boom. Yeah. Estaba protestando por los derechos de los animales. Está streaking. Pero esa... Así cholona, me van a ver. Pero esa lora sí esa lora atacaba toda la mara. Una lora bien, bien, bien mala onda. Bien psycho. Sí, bien psycho. ¿Y cómo quedó pelona, bo? Pues sí, ella sola, bo. Como que vos te arrancaras los pelos del cuerpo y solo te... Ni modo, los de la cabeza, ¿no? Donde no alcanzaste. Lo contrario, Rubio. Es que es como ahora está de moda depilarse, ¿verdad? Pues ya has pensado depilarte. Brazilian. ¿Depilarme qué, vos? Algo. La espalda una vez me ofrecieron, fíjate, ahí donde me corto el cabello. Ajá. Pero, no sé, dije que no, no sé por qué, pero... Si fuera nadador, tal vez... Si tuvieras así como que un fisicoculturista, ¿sí? Sí. ¿Vos te has tocado rasurarte para fisicoculturismo? Es que sabes que, fíjate que vos... sí lo he pensado, la espalda. Pero el problema es de que estoy pensando que después va a ser un gasto eso. Porque, o sea, te van a volver a salir los bellos, men. Me imagino. Por eso. Y no tan bellos. Por eso te digo. Bellos. Entonces, a menos que te hagas una cosa así que ya no, que sea permanente, pues vas a tener que estar pagando para que te lo vuelen. Sí, cuando te... Mira, ¿y a dónde va aquí? O mira, ¿y vamos a echarnos una vida? No, fíjate que me tengo que ir a despilar. Cuando me toca. Ya cambió tu vida. Por eso es que no. Ah, sí, sí, sí. Bueno, pero vos... ¿El pecho vos te rasuras? No. ¿Ya no, te has rasurado? ¿Vos sos chino así de naturaleza? No. O sea, tengo pelo. Pero... ¿En lo que te rasuras? No te creo, te voy a decir un No, la verdad es que cuando hacía pesas, yo más era como de fuerza, no tanto de... ¿De chivatada? Sí, de cabal, de que me iba a rasurar. Para exhibirte. Sí, no... ¿Pero ya te has rasurado, es la pregunta? No. No, nunca me... Pues sí, te vas a hacer un hoyo como el... Se veía lo que es para... Te va a poner los pesos. Del huevo derecho. Sí. Una cita, no. Sí, mala onda, no. Así que no me rasuro. ¿Vos, Tico, has pensado? No, pero me estoy acordando cuando me operaron de cálculos. Ah, ajá. Cañón, que te rasuran el área para la operación. Ajá. Y llegaron bastante. Bastante abajo. Bastante abajo, digamos, del área. O sea que, pero bien feo porque yo soy bien peludo del pecho. Entonces me rasuraron, y donde me rasuraron, o sea, era bien marcado, como que andaba camiseta, pero que enseñaba el ombligo. Y, pero sí, llegaba hasta por ahí. Sí. Por cualquier bien cosa, feo, por si le llega hasta ahí abajo la hernia. Sí, eso no... Sí, difícil de explicar también. Sí. No, es que lo que pasa es que me operaron y miren la cicatriz. Sí, ya, una vez que ven la cicatriz, ya, me animó. Sí. Bueno, mire, por estas fechas también solo mandar un saludo a toda la mara santaneca, fastaneca y dos veces perfectas, como dicen, que están en su celebración Fiesta Julias. De las fiestas Julias. Así que felicidades a la ciudad morena. Que y por cierto, ayer dicen que estuvo bien bonito todas las festividades. Nuestro amigo Ángel Rivas salió en un show con la gente de la una carroza. Fíjate que no, fue en el Teatro de Santana, que el Teatro Nacional de Santana es uno de los teatros más lindos que hay, es un teatro hermosísimo. Yeah. Me dice Ángel que tiene incluso mejor acústica que el Teatro Nacional acá de San Salvador. Y ayer la gente de la Asociación Lírica Salvadoreña tuvo un programa para los niños donde cantaron canciones de Cri-Cri y canciones de Disney y un poco de ópera popular, así de la Dona Móvil. No, fíjate que yo siento... Y reggaetón también. No, francamente yo siento que temas como operísticos, pero light... Para introducir a la gente. Se deberían llevar... Yo sé que la Orquesta Sinfónica Juvenil está haciendo eso. Está yendo a diferentes pueblos para presentar algunas obras. Y de esa manera la música clásica se va distribuyendo, porque realmente si quieres escuchar música clásica aquí, ¿a dónde va a haber? Hay tan poca oferta que la demanda no es por falta de gusto, sino que porque no hay dónde. Entonces yo estoy súper... Imagínate, llevas niños para escuchar música de Disney, para escuchar música de Cricri, y oís El Toreador, que es súper súper chivo. Por eso, por gente como vos, es que eso no sucede. Sí, tico, ya la regaste. No, yo creo que hay que apoyar a las expresiones artísticas, y yo pienso que la mejor manera es cuando uno está joven, mira, estar expuesto. Mira lo que dice acá. Realmente... dice, cuando uno es niño, son canciones de cri cri. Cuando uno es grande, se hacen canciones de cry cry, porque son bien tristes y dan ganas de llorar, dice. Bueno, sí, la muñeca fea, realmente. Todas las canciones patita de cri cri son horribles. O sea, en realidad, sí, son bien son tangos, papá. O sea, son unos tangos sí, que esos de que... No, pero fíjate que también, es cierto. Por ejemplo, las caricaturas estas de Warner Brothers. O sea, el soundtrack de acompañamiento de estas clásicas son... Sí. Son películas clásicas. Son música clásica. El Danubio Azul. Hoy. La Abertura 812. O sea, sí, un montón de ondas que... Guillermo Tell. Que las oís ahora y dices, ¡ey! Esta era... el Pato Lucas haciendo una carpeta. El típico es este, dale. Ta, ta, ra, ra, ra, ra, sí, cuando salía él en las mañanas, en las mañanas. Ese era él, me recuerdo. Estoy casando con ellos. O sea, y que los vi, ay, puya, eso no sabes qué es. Tchaikovsky o Stravinsky. Guillermo Tell. Es la misma del Llanero Solitario. Sí, cabrón. Entonces, el. O sea, así te culturizas casi sin que vos lo sepas. Sí, y se siente súper rico porque vas teniendo ese gusto. Poco a poco, pues apura al estar expuesto. Así que yo realmente felicito a la gente que organizó el evento, ¿verdad? Y a los que participaron. Y nuevamente los saludos para Santana. Qué bueno que estuvo concurrido. Ayer Santana también hubo un tweet trip. Ay, ¿qué tal estuvo? Pues yo no pude ir, pero estuve viendo ya las fotos y parece que se divirtieron muchísimo los amigos que fueron ahí. Los tuiteros. Los tuiteros salvadoreños que se fueron a dar una vuelta allá por Santa Ana. Habían coordinado todo, o sea, ya tenían el transporte. No fue virtual. No, se fueron, se reunieron en Metrocentro y creo que ahí se fueron en bus. Solo que el Twitter salvadoreño habrá estado un poco redundante. Todos en el bus. Sí. Voy camino. Camino a Santana. Camino a Santana. Pero si ustedes buscan Tweet Trip en el search ahí de Twitter, pueden ver ahí todo lo que han puesto estos muchachos. Y estaba buenísima. Ahí las fotos se ven que se divirtieron muchísimo y hasta como que... Ahí se remendaron algunos problemas de ¿cómo se llama? De interpretación tuitera. De interpretación tuitera y de Mara, que como que no se llevaba muy bien. Ahí se hicieron cheros, así que está bueno eso. Ok, está bien. Entonces, bueno, antes de cerrar, también felicitaciones para más jugadores salvadoreños que han ido a jugar fuera. Ya teníamos fuera a Pacheco, que está en Nueva York, en Red Bulls. Ya sabíamos también de Julio Martínez, de Celaya. Y Rodolfo Celaya en el León de México. Rodolfo Celaya y Cristian Castillo en el León de México. Cheyo Quintanilla en Chipre. Ahora se une el Mudo Montes, Miguel Montes, el portero de la selección. Va para Israel. Va así, para un equipo de Israel. Y Ramón Sánchez. De todos modos es mudo allá, no habla. Muecas. Y el capitán de nuestra selección que va a una negociación. Probablemente ya se quede por allá con los terremotos de San Diego. Nice. Sí, wow. San Diego creo que es San Diego Earthquake. Creo que sí, de California. Yes, así que son 7 jugadores de la selección nacional que para los que decían que quiénes eran y que no los conocían, ahora pues ya lo van conociendo en Chipre y ya están en diferentes lugares del mundo. A Chipre. pues sí. Okay. Bueno, nada más, yo creo que con esto, no sé si me queda algo más pendiente de temas. Un tema. Amigos, les recuerdo nada más que nos pueden llamar por teléfono al 615-676-5959 y dejar un mensajito. Así es como, hablando a ese número, de teléfono es que se reunió la familia de Ruby. Así que... Ey, pendientes también de... Le llamó la Caro que fuera la casa. Pendientes también de cuando me vaya acordando de las cosas que pasaron en el viaje. Ajá. Por ejemplo... Ajá. ¿Cómo te trastearon en el aeropuerto? Fíjate que de la... Bueno, puya, te hacen quitarte los zapatos y todo, mío. Pero si es por la seguridad. ¿No andabas con calcetines agujereados? No. Fíjate que... ¿No andaba las uñas de los pies largos? Lo único que andaba unos zapatos que solo son así como de meter, ¿verdad? Ah, fácil. Pero espérate, el problema fue que el vuelo de Los Ángeles a San Diego es en un avión así con hélice. Entonces no hay gusanos, sino que te... Ah, vas por las graditas. Como que son los virus. Bajás y... She loves you, yeah. Cabal, ajá. Exacto, cabal. Entonces, la grada del avioncito ese, que es bien pequeño, es como máximo para 30 personas. Uh-huh. Dos filas de asientos, nada más. Una fila de dos asientos y una de una. Así es, ese es el avión. La cosa es de que cuando iba subiendo las gradas, que son como 4 gradas para subir el avión... Se me cayó el zapato. Ahí me tenés que... ¿Cuál zapato? Paré a toda la mara porque yo veía... Va de retro, mamá. Buscar el zapato. O sea, buscar el zapato debajo del avión, viejo. Y se lo chupa el motor. Fíjate que la mara buena onda porque esperaron que yo fuera a recoger el zapato y me dejaron... Volver a agarrar mi fila. Mi papá ni cuenta de Dios ya estaba sentado en el avión. ¿Iba con el zapato en la mano? No, me lo puse, fíjate. No, yo también lo hubiera puesto. Sí, yo lo hubiera llevado en la mano. Si te vuelve a caer, te da un chip y voy. Así que cosas que pasan. Bueno. Saludos también a... Saludos a Mary, que fue alguien que nos ayudó ahí a... Quite contrary. A hacer algunas compras que nos habían encargado y ella fue de mucha ayuda. Gracias. Bueno, saludos a Mary. Mira, ¿no nos trajiste un whiskito o algo...? No, fíjate que vine en el vuelo de la madrugada, entonces todas las tiendas libres estaban cerradas. Y de allá. Sí, todas. todas. Bueno, nada más también pedirles que nos ayuden a completar el mapa de pupuserías que tenemos ahí en la Charamusca, si nos pueden enviar sus pupuserías favoritas y nos las pueden enviar con correo. Ya salieron algunos nuevos ahí que no hemos visitado en el tour, porque todavía tenemos que terminar el tour. Nos sí, ahí en el mapa de pupuserías tenemos varias pupuserías que no hemos visitado en el tour de pupuserías. 2012. Nice. El tour eterno. El tour 2012. El tour cabal 2007-2012. Cinco años de pupusería por año. 5 años de comer pupusas. No, miren. Lo que pasa es que encontramos las que más nos gustaban. Sí. Ya antes de ir cerrando, les quiero contar. Ayer fui a comprar pupusas, extrañamente. Un antojo. Espérate, vos ya no deberías de estar comiendo pupusas, fíjate. Ahorita que me acuerdo. Por lo gordo que estás. ¿Ya? Por el colesterol. Por el colesterol tiene altísimo. No, me salió en 206. Está bien. Limiter a 200. Qué cara esa pupusa, ¿no? Así que... Fuiste a celebrar comer pupusas. ¡Yupi! No tengo tan alto. No, entonces lo que estoy haciendo es que estoy moderando la dieta. Ajá. Todos los tiempos menos la cena, que es cuando como pupusas. Ahí deshiciste todo el trabajo del desayuno y el almuerzo. Pero bueno, por lo menos no estoy comiendo tortilla frita en el almuerzo o algo así. No, lo que les quería contar es... Pues tortilla con queso dentro. Mira, deep fried Twinkie, vea. Sí. Existen. Hey, traje Twinkie de allá. Hey. Que fuera bueno, güey. Sí, mira. Se acabaron. Tengo como 15 años. Más, como unos 25 años. Dijo López Cray que nos puede traer de Atlanta cuando venga, que le digamos. Ya nos pasamos de la hora, señor. No, solo contarles esto de la pupusería. Espera, te voy a poner la cámara para allá, pues. Que llego a esta pupusería donde Alex Alvarado. Ajá. Y pedí las pupusas para llevar, ¿ve? Y entonces ahí vos llegas, haces cola, entregas tu orden y te pones a la par de una barda, a la par de la pupusería, de la plancha, uh-huh, a esperar. Y hay una maitrita sacando las pupusas para llevar y todas las demás están sirviendo las pupusas para comer ahí. Entonces la cola para llevar se te hace medio larga de repente. Y bueno, un maestro que estaba detrás de mí, súper abatido, que quería sacar el papel y ponerlo encima, y que no, y se empezó a pelear con la señora. La cosa es que ya nos habíamos resignado. Yo le dije, mira, maestro, cálmese, ¿verdad? Ya vamos a llegar, ¿verdad? Cálmese, porque usted antes que yo no va a pasar. Entonces, la cosa es que la señora que estaba justo antes de nosotros, uh-huh, todas las empezaron a sacar rápido. La señora que estaba justo antes de nosotros había pedido dos pupusas de frijoles, únicamente de frijoles. Una delgadita y una grande. Entonces, la cosa es que, mira, se pasaron, sin darles paja, 10 minutos dilucidando cómo quería empacar las pupusas. Porque se las empacaban. No, es que quiero las pupusas de frijoles por separado. Entonces les ponía, ponerle que había pedido dos pupusas de queso y dos revueltas. Entonces las dos de queso, las dos revueltas y las dos de frijoles. No, es que las quiero por separados entre sí, que no se vean. Entonces sacaban las pupusas de frijoles y ponían una por separado y dos. Oops, sorry. Mira, una cosa. Total que yo iba por 10 pupusas, ¿verdad? 5 de queso y 5 revueltas. ¿Solo para él? Sí, entonces cuando me las dan, solo por fregar, ¿verdad? Así como, mire, pero las quiero de una en una, ¿verdad? Un zapato por ahí. Individually wrapped. Sí. Mira, digo, no, son bromas, ya me voy. Se quedan. Salud. Gracias a Dios que no te molestaste con la doña, ¿vo? Porque vos te pones medio cranky cuando... Pero es que fíjate que me dio tanta risa porque era como que estuviera viendo... así en un circo de esos de pueblo que... Un comediante, ¿sí? Ajá, porque la señora le daban las pupusas, ¿ve? No, es que las quiero separadas. Entonces, no, pero es que quiero las de frijoles solas. Ah, las frijoles. No, pero es que solita, una aquí y la otra allá. Ajá. Era, y otras, las otras dos me las manda por correo en mi casa. Por Dios, mire, ¿y cuál es la grande y cuál es la chiquita? Ah, no, hombre. Omar, pone los créditos. Yes, sir. Vale. Ok. Ay, Chucho Grande ya no lo vimos, pero... No. Mara, a los que están en el IRC, escriban ya salud. Y cuando nos vayamos a despedir, le dan enter para que salga el robotío diciendo todos ustedes diciendo salud. Y nosotros, señoras y señores, les recordamos que nos pueden escribir a lacharamusca@guanacos.com. También nos pueden, háganse amigos de nosotros en Facebook. Sigan en Twitter a lacharamusca.net. ¿Y qué más, Robby? Ponga su pin en el mapa. Ponga su pin en el mapa. Y compre en la tienda de la Charamusca. Y participe en las culturas chupísticas y en lo demás que estamos haciendo en el blog. Isla Desierta. Yo sé que el blog está agarrando vida otra vez, así que sí. Buxos ahí. Y mándenos algo. También. Vale, pues, listo. Mucha, ha sido un gusto estar aquí. Ticomán, gracias por acompañarnos. Ay, ha sido el alma de la fiesta. Gracias por invitarme. Guío. Gracias, ya. Omarcito. Saludos a todos. Gracias a todos. Salud. Bueno, nos vamos entonces diciendo como siempre. ¡Salud! Y a los que están, pongan ya su salud. Santibar dice salud, Lulú. Rafael dice salud. Centroamérica. Batería de cuando cierra la batería. La batería. Mira, un día nos vamos a jugar básquetbol al árabe. El Otto. Boris, Arne, Jean-Claude. Soy el único que... No, y el caballo, el único con nombre latino. Parece que es el equipo de...